autorización de Macri y encima nosotros tenemos que aguantar en una intendencia de Avellaneda de Santa Fe o Reconquista generen presión como generaron el día que asumió Alberto, el electorado, el nocaut patronal. Y bueno, si entregamos la posibilidad de la defensa esta, que es una defensa porque es una empresa, pero es una bandera de lucha, que es recuperar para el campo lo que es argentino, porque no vamos a creer que Vicentín también tiene en su espalda, cuando se escucha hablar a los familiares de Avellaneda y Reconquista, 44 sí. desaparecidos de la empresa. Uh-huh. Y fueron los jefes de personal de Vicentín los que denunciaron a las comisiones internas y a la gente que tiene que desaparecer. Sí, sí, bueno, de hecho la empresa dejó de haber comisión gremial interna hasta el año 2014. Hemos entrevistado el viernes pasado a los delegados de Vicentín Avellaneda. Ahora, estamos en una crisis muy fuerte a nivel mundial, donde, por ejemplo, en Europa, ¿no? Porque acá los medios de comunicación se quieren identificar con Europa porque van saliendo de la cuarentena. Recordemos que Europa está transitando el camino del verano. Pero no cuando... Se están volviendo, ¿eh? Sí, bueno... Ya hay casos en España, hay casos en... Volvieron las escuelas, los colegios para atrás. Además, está bien, pero lo que quiero decir es que claro, la flexibilización que se da es en otro contexto social, económico y sobre todo habitacional, pero cuando se habla de que el Estado avance sobre empresas, que en Alemania lo están haciendo, que en Estados Unidos lo hacen históricamente, bueno, ahí ya se rompe el relato de los medios aquí en la Argentina. El tema de las empresas eléctricas, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando con el cobro de las tarifas? Porque ya eran tarifas impagables desde el macrismo, que nos mató con los tarifazos a medios de comunicación, comercios, industrias y sobre todo también a los hogares. ¿Cuál es el futuro de las empresas eléctricas, Carlos? Mira, ahora que están el interventor del ENRE, que algo bueno debe estar haciendo, porque creo que anoche me comentaron que la nata estuvo operando a toda esta gente. La idea concreta, por lo que nosotros hemos hablado, es regularizar el tema tarifario, no en el estilo que tienen las empresas, de que este congelamiento vuelva dentro de 6 meses con un 99-100% de aumento. Hay que ver los costos, los cargos, qué se hizo, qué es lo que no se cumplió. Acá lo que hay es unas empresas que se han llevado la plata afuera, como todas, en época de Macri, ahora no se la pueden llevar y se encuentran con que el tema del pago de tarifas, que tienen que vivir de eso porque las empresas madres no le van a mandar dinero, se encuentran aparentemente, según ellos, ahogados económicamente. Sí. Yo lo que sí creo es que estas empresas tienen como finalidad, a mi modo de ver, no han cumplido con nada de lo que el contrato de concesión. Yo creo que la desdolarización de las tarifas, el verdadero valor que se hay que imponerle, la tarifa social que se tiene que cumplir, la tarifa para los jubilados, los dependientes, es un derecho humano, ¿no? No podemos dejar a la Argentina sin energía. Nosotros sacamos un comunicado chiquito donde decíamos que hasta el propio gobierno no reconoce. Nosotros tenemos cerca de 14 trabajadores de las empresas con coronavirus, que se la detectaron en la calle trabajando, porque el Servicio de Energía Eléctrica trabajó de día y de noche, y nadie reconoce, sí se reconoce, y eso sí es fundamental, a los médicos, a los enfermeros, camilleros, a la gente que recoge la basura, pero también está una cantidad de gente nuestra y de sindicato de fuerza, digamos, los trabajadores eléctricos están a la noche y de día trabajando en la calle tratando de solucionar los cortes, porque sigue habiendo cortes, sigue habiendo problemas, y bueno, la energía, la están mirando ya desde el momento en que no se transformó el Ministerio de Energía y lo bajaron a Secretaría de Energía y se lo dejaron a Culfa, me da la sensación que ahí este gobierno no venía con el planteo original de que la energía era fundamental para el crecimiento del país. Entonces, ¿y por qué el gobierno está viendo que no puede enfrentar a los que tienen en su poder la energía argentina? Pienso en Pampa Energía, por ejemplo, Midrin, que ha cerrado un hilo. Lewis, Caputo, sí. Pagano. Todavía... Los socios de Macri, podemos decir, ¿no? Porque dijiste Caputo, Lewis, Pagano. Yo creo que Midrin forma parte del equipo de Macri, porque Midrin compró Calcaterra, que era de Macri, así que claro, es una sociedad bastante consolidada. Y bueno, me da la sensación que al no generar la respuesta de un Ministerio de Energía, como reclamábamos nosotros en plena campaña y en las comisiones que participábamos, y bueno, ahí nos encontramos con que, bueno, que no se están dando los pasos. Que vuelvo a repetir, y esto hay que ser claro, no podemos juzgar un gobierno que al mes de asumir ya se encontró con una pandemia y pasó a ser un gobierno de emergencia y cumplió a rajatabla. Acá, digamos, no hace falta que vos lo digas, porque sabemos que el principal apoyo que tiene el gobierno son los trabajadores, es el movimiento obrero. Hay causas que sí se pueden estar viendo. Bueno, no sabemos quién es el secretario de Energía, porque Lanciani tuvo problemas con Curfas y se fue. Sí. Bah, se fue, aparentemente se fue. También vemos. Hay que decir, Carlos, que Lanciani asume con un gabinete que después renuncia. Fue, digamos, de lo más desprolijo, ¿no?, la conformación de la Secretaría de Energía. La idea original de Lucas era que iba a ser un Ministerio de Energía poder separar tema energético del tema de producción. Claro. Y nos encontramos que han vuelto otra vez a mezclar otra vez el cambalache. Claro, claro. Qué importante esto. Sabes que el otro día le preguntaban a Alberto Fernández, cuando estuvo en La Pampa, una periodista justamente de una cooperativa, le decía, ¿qué van a hacer con las tarifas? Y él dijo, no, hay que revisarlas. Pero bueno, ¿cuándo se van a revisar? Esa es la pregunta, porque seguimos pagando tarifazos. Claro, pero ahí estando, a ver, ¿cómo hago yo como interventor del ente de regulador cuando arriba tengo a Culfas que no sabe, a ver, y lo respeto, no tengo ningún problema, ni soy opositor ni nada, pero no es lo mismo un economista que un ingeniero electricista o alguien que sepa del sistema energético para poder decidir qué es lo que se hace. Como Lanciani. Y Lanciani venía Lanciani ya desde su época pintando como futuro ministro de Energía, le bajan el nivel a secretario, le sacan todo el gabinete que él tenía alrededor, lo dejan solo y le empiezan a renunciar. Pues el problema de Lanciani, no conozco la interna, lo único que sé es que nos quedamos sin secretario de Energía latente, porque el que negociaba era Culfas con Nielsen en su momento en petróleo. Bueno, había cosas que Lanciani tenía ideas que quizás no se pudieron aplicar. Tampoco yo me voy a meter en ese interno, pero digo, desde el punto de vista de los gremios, vemos que las empresas siguen haciendo lo que se les canta y como se les canta. Ahora mañana tenemos que ir a discutir teletrabajo en el Congreso, en la Comisión de Trabajo. Yo digo, otra flexibilidad laboral más le damos a esta gente. Si no cuidamos a la gente en los puestos de trabajo, menos vamos a cuidar a la gente en sus casas. ¿En función de qué sale la necesidad de que los trabajadores hagan su trabajo en su casa? Sí. En ese sentido, Carlos, y finalmente te quiero preguntar, estoy viendo el portal del diario Clarín, de hace algunos días, que dice, un ciberataque contra EDESUR afectó la atención a clientes. Sí. ¿Qué pasó? En Italia se ve que hubo un grupo hacker que le atacó el servidor central que tiene en Italia, y como nosotros del sistema energético de EDESUR también se maneja desde Italia, bueno, entramos en una desaparición de la información. No sabemos qué es lo que se afectó, el área comercial, el área administrativa, el área de informe a camisa. Es decir, que si había un corte de luz en un barrio entero, en lo que es zona sur, no se enteraba de sur. No, porque no había ningún tipo de contacto, porque se había caído el sistema. Y, bueno, dicen que el sistema afectó la información a camisa, afectó económicamente los números. Bueno, Y bajo ese sistema, donde, a ver, donde a mí me vienen a explicar que podemos hacer un trabajo de teletrabajo en mi casa cuando Wi-Fi se corta cada 2 minutos, donde lo tengo que pagar yo caro, las empresas se van a hacer cargo, bueno, es un país de joda, Lucas. Tenemos que, a ver, la corriente federal lo dijo, yo no puedo creer que la CGT se reúna con la UIA, se reúna con el Fondo Monetario, hable con Alberto. Es una CGT acostumbrada a hablar con las cúpulas. Sí. Hacia abajo, la indecisión y la bronca es muy fuerte. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho la CGT se olvidó de decir algo respecto al tema Vicentín. Le pasó de largo a la comisión directiva. ¿Cómo? Que a la comisión directiva de la CGT le pasó de largo el tema Vicentín. No. Sí, ahora hicieron un comunicado de que salió, creo que va a salir hoy, ayer llamaron para que firmemos. Bien. Pero vuelvo a decir, el movimiento obrero va a tener que salir a la calle contra los caceroleros. Basta ya con los medios de comunicación que marquen la agenda de la Argentina. De acuerdo. Basta ya de tener a los economistas y a los periodistas manejándonos las agendas. Claro. Yo creo que falta que el Estado asuma el rol del Estado y ponga las cosas en caja. Uh-huh. Y hace falta también un debate central sobre los medios de comunicación. Acá está ahí, hay un dejar hacer, no se puede decir bueno, cualquier pero cosa. Pero lo que pasa es que, vamos a decir, a ver, por un lado la pandemia originó todo una crisis que permitió ampliar un poco el sistema sanitario. Vamos a esperar un corte de 6 meses para ampliar lo que va a pasar en energía si se levanta la producción. La sensación como que después de la pandemia viene la política del gobierno. En energía no hay margen, porque las energías se miden cada 5 años las inversiones. Ya llevamos 4 que nos invirtió. Uno que vamos a llevar ahora, sí. Más los que vamos a seguir llevando, y yo digo, bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo hacemos para que el usuario, en enfrentamiento con estas empresas que son poder, le digamos que no le vamos a subir la tarifa, que se le va a aumentar la tarifa como el tema de los alquileres? La única manera es que el Estado se haga cargo. No, o que ponga la posición firme, es decir, hasta tal se hace y se terminó. Punto, como hizo Néstor y Cristina. Bueno, esto va subsidiado, tengo que poner subsidio. ¿Qué permite el subsidio? Que la gente viaje en colectivo, que pueda tener su auto, que pueda tener esto, que pueda tener otro, porque te alivianaron todo lo que eran tarifas. Ahora, estos te cobran la tarifa alta, los municipios te cobran el impuesto alto, el gobierno tiene que cobrarte el impuesto porque no tienen fondo. Y cuando le pedimos a los grandes grupos económicos que tienen que poner una parte para ayudar a la pandemia, se arma semejante bolonqui. Y decimos que hay que expropiar una empresa que se robó todo, se arma semejante quilombo. Bueno, me da la sensación como que el Estado está haciendo agua en lo que es mostrar el poder de entrada. Yo lo sigo diciendo, así como Néstor asumió, tuvo que bajar el cuadro de Videla, tuvo que decirle no al ALCA, tuvo que decir que no al Fondo Monetario Internacional, pagarle para sacarse todo de encima, esas son muestras de poder. Ahora, mientras yo voy navegando a dos aguas, quiero estar jugando en el medio, y bueno, voy a tener todos estos problemas. Cada vez que se toma una decisión que puede llegar a afectar a los grupos económicos, dicen que Cristina es el que maneja a Alberto. Y yo me pregunto, ¿qué hecho revolucionario hemos hecho en este gobierno como para que digamos que hemos hecho algo en contra del capitalismo? Nada. Hasta ahora lo único que estamos haciendo es sosteniendo la pandemia, pagándole a los que no tienen trabajo plata, sacando la cantidad de fondos, y yo me pregunto, ¿han ido a cobrar hasta Caputo? ¿Ha ido a cobrar el...? Sí. Es de una hipocresía que indigna. Carlos Minucci, te agradecemos la charla. Nos dejás pensando sobre todo el futuro energético argentino. Te mandamos un gran abrazo. Dale, un abrazo, Lucas. Muy bien, ¿eh? Carlos Minucci, titular de APSE, uno de los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores. Noticias. El gobierno propone un esquema de empresa mixta similar al de YPF para el futuro de Vicentín. Tanto el presidente como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, manifestaron el interés del Ejecutivo de avanzar en esa línea una vez que se haya llevado a cabo su expropiación. Fernández dijo que el rescate de Vicentín es estratégico para el desarrollo del país. Había en el medio un concurso abierto y en el concurso se anuncia la creación del Comité de Acreedores Externos. Representa el 40% de las deudas que tiene Vicentín. Y la verdad es que me preocupó mucho que alguien presente el countdown y esa empresa, que es una empresa muy importante en la Argentina, termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos en cuenta que en Argentina hay 7 cerealeros y 4 de ellos son de capitales extranjeros. Que para nosotros ese mercado es un mercado muy importante porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentín. Rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina o con la quiebra de Vicentín o con el pase de Vicentín a manos privadas y capitales extranjeros. Ciudad de Buenos Aires. Dos muertos y 169 nuevos diagnosticados en barrios populares en las últimas 20.